Hola, tengo una teoría. Creo que las cosas en la vida se organizan más o menos así. Vamos a suponer que todo este cuadro, cosa que parece pizarrón y que voy a utilizar como un pizarrón, es algo que se llama vida. Ahí está la vida. Pero para no confundirla, le vamos a llamar universo. Todo esto, ¿no? ¿Por qué? Le llamamos así porque todo esto es el universo que existe, el tiempo, el espacio, todo lo que hay en todos lados que puedes llamarle de cierta manera vida, pero que es algo que está ahí, constante, que ha estado desde antes de que tú existas y que va a seguir estando después de que tú dejes de existir. A ese tramo de universo en donde tú existes, se le llama tu vida. Por eso no la quería confundir. Vamos a suponer que entonces del universo hay un pequeño tramo que es tu vida. Para ponerlo de ese gran universo, hay un pequeño tramo que sería tu vida. Vamos a ponerlo más o menos así. Y me estoy viendo bastante favorecedor con el tiempo que hay en tu vida, pensando que esto es el universo completo, ¿no? La escala está media rara, pero si no, no se alcanza a ver nada. En este pequeño pedacito de tiempo de tu vida es el tiempo que vas a vivir. Hoy en día, aproximadamente, suponemos que vives alrededor de los 80, 90 años ya con los avances que hay en medicina y tecnología y demás, ¿no? Hoy en día podemos llegar a vivir esos 80, pero que tengamos esa cantidad de años quiere decir que hemos estado aquí presentes, pero no siempre a eso se le llama como tal poder vivir, ¿no? Creo que tenemos algo más allá. Vamos a llamarle de momento un destino que podemos cumplir o no. Si no lo cumplimos, la vida ha sido completamente desperdiciada. No es una vida que realmente haya valido la pena, a menos de que hayas encontrado ese destino y con ello todo lo que conlleva la tranquilidad de estar en él. El problema de eso es que si hacemos otra vez zoom en tu vida, tenemos dos partes. En realidad no es solamente tu vida, sino que hay algo aquí donde estás tú que se divide, ¿no? Vamos a hacerlo como a mayor escala y tú estás dividido en dos. Quizá ni siquiera en dos, ahorita vamos a ver por qué. Por una parte está tu mente y por otra parte estás tú en realidad. Tu mente eres... No. Tu mente es lo que piensas que tú eres hoy en día. Todo lo que sabes de ti, todo lo que crees de ti, todo el personaje que eres hoy en día, es decir, todas las características que tienes. Eres inteligente, eres risueña, eres bonita, eres feliz, eres infeliz, eres triste, estás enfermo, eres hipocondriaco, tienes los brazos largos, eres alto, eres corto, eres bajo, eres yo qué sé, todo ese personaje, todas esas características las ha creado tu mente a través del tiempo. Tu mente se ha ido desarrollando desde que tú estabas pequeño. Cuando eras un niño, una niña, realmente conocías esta parte. Tú, siendo tú, es más fácil que llegues a tu destino, a no desperdiciar esta vida. Cuando eras niño, niña, estabas más inclinado hacia encontrarlo que hoy en día, porque hoy en día tu mente ha tomado poder, digamos, de ti. Realmente es tu mente viviendo dentro de ti. Tu mente te engaña de tal forma que te hace creer que la tienes a su servicio, pero en realidad tú estás bajo su engaño, no lo utilizas bajo servicio, en realidad ella está controlándote todo el tiempo y te hace sentir bien, te hace sentir mal, te hace sentir cosas todo el tiempo, te hace creer o no creer, te hace tener o no tener, te hace todo esto, ¿no? Se ha ido conformando gracias a la sociedad en general, en cómo vive el ser humano, se ha ido conformando por lo que te ha enseñado tu familia, te ha enseñado la gente a tu alrededor, lo que has aprendido. ¿Cómo has aprendido esto? Porque la mente funciona en base a buscar el placer. Si algo tenemos claro, o bueno, si algo tengo claro yo hoy en día, es que en esta vida, en realidad, lo que existe va a ser bastante sufrimiento de una u otra forma. Ahora, no quiere decir que esto sea malo, pero te vas a envejecer, tus órganos van a empezar a dejar de funcionar, vas a tener relaciones y tu gente cercana se va a morir, tú mismo te vas a morir. Son esas cosas, ¿no? Eso ya está por default. Pero se ha inventado, digamos así, o se ha propuesto, se ha tratado de llevar toda esta cosa romántica que hace, que lo único que hace es tratar de contrarrestar como este sufrimiento, y entonces le llaman como felicidad, ¿no? Parecería que el hombre, el humano más bien, estaría buscando la felicidad, pero en realidad buscar la felicidad no tiene mucho sentido, porque en realidad solo es buscar un acabar con el sufrimiento, y no queremos acabarlo porque no se va a poder acabar. Se le está acabando la pila a mi cámara, así que la voy a cambiar. La mente funciona así, buscando esto, que en realidad es buscando placer, buscando cosas que quiten el sufrimiento. Ese es el problema de por qué, si quitamos ya la escala de que esto es el universo, esto es el por qué tu vida se mantiene así. Una alta de felicidad, o donde encuentras el placer, seguida de una baja por cualquier cosa. Y ni siquiera es en estas escalas, en realidad. En realidad sería como una alta así, y luego una baja tremenda que dura un rato, y luego una alta que puede durar o estar más arriba, pero luego bajar y así nos vamos, ¿no? Picos y picos que nos da la búsqueda del placer. Por eso nos mantenemos en este ciclo constante de estar felices, porque me aumentaron el sueldo, porque conseguí un trabajo, y después bajamos otra vez porque ya no me gusta el trabajo, porque ya no me rinde el dinero, porque conseguí encontrar una pareja, pero luego vivo con mi pareja y no es lo que esperaba, o llevo tiempo con ella, me pongo feliz porque me comí un chocolate, y después viene el bajón de azúcar y tengo que conseguir otro chocolate para mantenerme así. Eso es lo que pasa. Creo que el ser humano no existe como tal para esto, más bien existe para algo como así, ¿no? O sea, como súper plano, súper tranquilo. Como no hay subidas, tampoco hay bajadas, porque podríamos entender bien lo que es la parte del sufrimiento. Saber lidiar con él, saber enfrentarlo, saber cómo enfrentarlo. No hay por qué sentirnos mal de algo que va a pasar, como por ejemplo, mañana va a llover, o es más, ahorita empieza a llover, o empieza a llover cuando estás caminando por la calle y pues no, o sea, digo, quizá puedas decir, ay, me voy a mojar, o puede ser que me enferme o yo qué sé, pero no hay un estado de decir, maldita sea, ¿por qué está lloviendo ahorita? A menos de que seas una persona bastante inmadura y pienses que se puede controlar el clima o que no debiste de haberte mojado. Si empieza a llover, simplemente empieza a llover, no lo puedes controlar de ninguna manera. Si te agarra en la calle, te mojas, si no, pues ya no te moja. Pero no puedes controlar el clima, no puedes controlar. No se pueden controlar, por ejemplo, los desastres naturales. El hombre, o sea, la civilización construye ciudades en islas o muy cercano a la costa, y entonces se viene una subida del mar, o se vienen maremotos, terremotos o tsunamis, y esa es simplemente la naturaleza siendo naturaleza. No podríamos esperar que cambie. Han existido desde hace mucho tiempo, el hombre ha metido mano. No puedo decir, bueno, sí, creo que el hombre ha, el ser humano ha provocado mucho de esto. Hoy en día tenemos el calentamiento global y todo eso, pero la naturaleza sigue siendo naturaleza, ahí va a estar con las cosas como son, y esa parte es el cómo existen las cosas. En realidad, en la naturaleza no existe lo bueno y lo malo, no podemos decir qué es bueno y qué es malo, porque simplemente es naturaleza. Que llueva no quiere decir que sea bueno o que sea malo, eso lo inventó el hombre, creo, el ser humano. Creo que más bien podríamos estar aquí sin darnos para abajo cuando es momento de enfrentar algo que a lo mejor lo podríamos acá de este lado percibir como algo malo o negativo, y tampoco festejar las cosas que acá de este lado lo percibiríamos como algo positivo o bueno, como por ejemplo, te has dedicado toda tu vida a bailar o a algún arte, y entonces ganas un concurso de arte y eso te sorprende y eso te hace sentir feliz. Pero la pregunta sería, ¿por qué te hace sentir feliz o por qué te sorprende si has dedicado toda tu vida a eso? O sea, si lo has hecho toda tu vida, no tendrías ni por qué, o sea, no tendrías por qué sorprenderte de que estás ganando un concurso, porque ni siquiera para ti sería un concurso, simplemente sería seguir bailando. Pero en eso ya vamos a entrar después. Por ahora, creo que lo que quiero explicar es la parte de tu mente. Te controla, tu mente está envolviéndote de una manera que tú no te das cuenta. De repente tienes algunos momentos en que en realidad sales tú. Esa curiosidad, esa forma de perderte. Creo que a donde tendríamos que llegar en realidad no es a esta parte como de descubrir un tú, sino más bien un no tú. No sé cómo llamarle, un no estás, o sea. Es eso cuando desaparecemos, cuando en realidad nos fundimos con todo esto que sería el universo, no solamente tu vida, no solamente esto, sino que este pequeño cuadrito desaparece y te fundes con todo lo demás. Ya no estamos hablando de poder percibir cómo pasa el tiempo, que eso también es invención nuestra, estar midiendo las horas y todo esto. De repente desaparece, de repente desaparece también el estado fisiológico del hambre o el sueño o el cansancio, y solamente te dedicas a una actividad. Eso es lo que creo que pudiera llamarse tu destino. Por ahora le vamos a llamar así para no entrar en más bolas. Eso es podría llamarse tu destino. Cuando te pierdes, cuando haces una actividad donde realmente te pierdes. Y, o sea, no es algo, no podría decir que es algo que disfrutes, porque tampoco es que en el momento que lo estás haciendo sientas que lo disfrutes. Muchas veces regresamos, o sea, nos perdemos. Vamos a suponer, estamos haciendo una actividad, pasan 2 o 3 horas, estamos haciendo eso. Hay algunos científicos que le han estado queriendo poner el nombre del estado de flow. No sé si sea exactamente lo mismo, pero me parece que lo ejemplifica. Te pierdes, no hay noción del tiempo, estás ocupando toda tu atención en ello. Yo digo que desapareces, o sea, realmente ya no hay como este estar aprendiendo, estar moviéndote mecánicamente. Pones creatividad, estás pintando, estas estas actividades generalmente son actividades creativas, y entonces de repente ya regresamos, y aquí es donde otra vez entra tu mente, y entonces ve la obra que creaste y te hace sentir bien, te hace sentir orgulloso, pero en realidad cuando lo estabas haciendo, simplemente estabas así, plano, pero pleno, plano, pero pleno. No había una emoción de estar haciéndolo, no había una negatividad de me está saliendo mal o me está saliendo bien, simplemente lo estabas haciendo. Cuando atletas, o cuando he visto en mi propio desempeño o con personas cercanas, luego dudan en ese momento como de no estoy haciéndolo bien, baja mucho su rendimiento, a que cuando realmente lo hacen sin pensar, bloquean la mente. Creo que a ese estado, al estado donde no estás, donde no existes, es a donde tendría que llegar el ser humano, a entender como los demás animales que simplemente somos parte de la naturaleza. Que todo esto que se ha construido en torno a la sociedad, en torno al amor, al dinero, a la familia, al gobierno, a todas estas cosas son creadas por el ser humano y se instaura en esos mismos, en esas mismas construcciones, y eso es lo que provoca toda esta ansiedad, por llamarle de alguna manera, expectativas de a dónde quiero llegar, expectativas de que quiero tener un trabajo mejor y no lo consigo, entonces se viene para abajo y causan todo esto que llamamos salud mental. Creo que a donde tendríamos que llegar sería esa desaparecer, y no me refiero a morirnos, porque eso va a pasar en algún otro momento, sino mientras tengas este pedacito que es tu vida, aprovecharlo de tal manera que sepas callar a la mente, realmente utilizarla cuando es necesaria, porque sí hay momentos en que la tenemos que utilizar, pero eso, que se convierta en nuestra sirviente y no en nuestra ama. En este caso, volver a retomar el control, utilizarla cuando nosotros la necesitamos y no que me esté metiendo pensamientos involuntarios, que esto es muy importante. El pensamiento involuntario, a veces estoy concentrado en una cosa y de repente me llegan cosas de otro lado. Esa es tu mente. A veces estoy haciendo algo, una obra, algo artístico, algo creativo, y de repente me llega un pensamiento de lo estaría haciendo bien, o cómo estará mi mamá, o cómo estará el gobierno de tal otro país, o voy a llegar a tener dinero con esto que estoy haciendo. Esa es tu mente metiendo esos pensamientos involuntarios que en realidad no sirven para nada, solamente para que la mente siga teniendo poder. Tu poder, o sea, el poder de controlarte. Entonces tenemos esa parte, ¿no? Está el universo en grande, que es la vida va a seguir, va a continuar, es la naturaleza. Después hacemos un zoom hacia lo que sería una pequeña parte, que sería tu vida, un pequeño momento de ese gran universo. Después seguimos haciendo zoom y nos meteríamos a la forma física del humano, pero allí tendríamos que dividir la parte primero, me parece, de la mente, porque en general solo los niños todavía tienen esa parte del tú realmente fuerte, realmente que todavía ocupa un espacio. En la mayoría de los, ni siquiera tan adultos, ya no sé a qué edad exactamente, pero ya está la mente dominando. Tendríamos que reconocerla, saber todo lo que hace con nosotros, saber cómo es que existe. Después está ese tú, hacemos como ahí es el mismo zoom, pero primero tenemos que quitar como el velo, exactamente, es como quitar la cortina, el velo, lo que no nos deja ver, que es la mente, y luego está ese realmente tú, y tenemos que hacer otro zoom todavía más a donde está ese no estar, a donde está todo fundido. O sea, el zoom va avanzando de tal manera que de repente ya estás otra vez acá y no, o sea, fue hacer zoom, fue seguir haciendo acercamiento, hasta que de repente te acercaste tanto que estás otra vez en el universo entero, porque ya no estás fundido. Creo que los seres humanos podemos llegar a esto, tendríamos que llegar a esto durante nuestra vida, y esto cambiaría la forma de cómo se vive. Hoy estamos en una sociedad tenemos escuelas, tenemos películas, tenemos series, tenemos reglas, patrones, tenemos todo ya instaurado. Es momento de que empieces a detectar todas estas cosas para ti y ya después decidirás cuáles funcionan y cuáles no. Y también quiero que quede una cosa clara, no cualquiera se atreve a llegar a ver estos puntos porque es doloroso. Es doloroso porque consta de destruirte completamente. En realidad no te estás destruyendo tú, en realidad se está destruyendo tu mente, es decir, está perdiendo poder. Pero duele, duele en un primer momento porque crees que eres tu mente y duele destruir toda esta creencia, todo este producto que ha generado, que es necesario que se destruya para poder quitar ese velo y poder ver la vida como la vida es, como este universo. Solo como dato extra, porque acabo de sentir mi mente atacándolo. Acabé de filmar el video, ya tenía tiempo en que quería grabar videos, aparte sacar esto, hacer algo, o sea, crear algo con esta información que he estado trabajando. Y justamente terminando el video, pensé, esto está muy padre. Y sentí como esta felicidad. Ahora no sé si esta felicidad sea en realidad mi mente. Yo quiero pensar que sí, porque es justo estos subidones, como de lo voy a hacer y después me voy a sentir mal porque mañana o pasado mañana no grabé video. Pero por ahora quería dejar el dato de que acabo de apagar la cámara y sentí justamente esta emoción, porque ya pasó un tiempazo, casi una hora, no me di cuenta de que pasó el tiempo. Es decir, esta parte de desaparecer la acabo de vivir, pero regresé y me di cuenta de eso y quise registrarlo aquí. Eso es lo que pretendo también. Yo personalmente quiero tratar de llegar a esto, a controlar el poder desaparecer, a tener acceso a ese otro estado de manera voluntaria, de manera que yo, cuando yo quiera se pueda, y tratar de bloquear el pensamiento involuntario de la mente. Por eso quiero ir registrando todo esto. Era todo.